El cebollazo se llevó adelante a lo largo de 2 jornadas, durante el sábado y el domingo pasados, en los distintos pueblos de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, desde Mayor Burato Beach, Ascasubi, Pedro Luro y Villalonga. Y los pequeños productores y trabajadores rurales estuvieron saliendo a manifestarse a la ruta el día sábado en la entrada de los pueblos, justamente, como decía, regalando la cebolla a los vehículos que pasaban y entregándole un panfleto comentando la crisis terminal que está viviendo la cebolla y, por lo tanto, todos los pueblos que viven de esta economía. Y el día domingo hicimos una concentración, todos los pueblos se dirigieron hacia Pedro Luro, que es el pueblo cabecera, digamos, y se hizo una gran manifestación por toda la ciudad, donde cientos, por no decir miles de pequeños productores, mayoría de origen boliviano y de otros países limítrofes, se manifestaron para reclamar, por un lado, políticas de acceso a la tierra, de arrendamiento que sean justos para la familia, acceso al crédito para los pequeños productores, cupos en el salario social complementario que está comprendido dentro de la ley de emergencia social, pero que a esta región no llegó todavía. Se pidió también guardería de jornada extendida para los hijos de los productores que tienen una jornada de trabajo durísima, entre 14 y 16 horas por día, comenzando a las 3 de la mañana. Por lo tanto, los chicos se quedan solos, se cuidan entre ellos y la situación, la verdad, que es muy crítica. Maru, a todo esto también tengo entendido que las mujeres también tienen un rol bastante importante, y uno de los reclamos tenía que ver con que toda esta jornada que vos describías recién, a su vez, se le suma la tarea después en el hogar. Tal cual, la verdad que el rol que tuvieron las mujeres como protagonistas de esta lucha fue impresionante. Como voceras, como representantes de las distintas localidades, llevando adelante un reclamo muy legítimo que tiene que ver con la doble jornada laboral de las mujeres y cómo, además de trabajar a la par de los varones duramente en el campo, como te decía, tolerando el frío, tolerando el calor, incluso edades que pasan los 60 años, tienen la responsabilidad de cuidar el hogar y a los hijos. Así que se planteó con fuerza este reclamo de, por un lado, las guarderías y, por otro lado, poder empezar a diversificar la producción en los pueblos, industrializar la cebolla, crear otras fuentes de trabajo que permitan también salir de esta situación que vive hoy la producción de la cebolla, que es la sobreproducción. Las políticas económicas del gobierno nacional que liberalizaron el comercio exterior, importando cebolla de otros países y, bueno, a nivel regional también Brasil es uno de los principales importadores de cebolla argentina y se encuentra hoy en un convenio con Holanda, que es uno de los también otro de los grandes productores de cebolla a nivel mundial, y eso hizo que hubiera una sobreproducción de cebolla, lo que deprimió los precios de una manera Claro. atroz. Y Para que cuando te me dé dices una que es... idea, hoy se está pagando en el campo 8 pesos la bolsa de cebolla de 20 kilos, cuando en la verdulería vemos que eso no baja de 20 pesos, 15 pesos el kilo de cebolla. Así que hay toda una red de intermediarios que se están quedando con esa ganancia, mientras los costos de producción son de entre 40 y 50 pesos para ese kilo de cebolla.